Hoy te vi y no lo pude creer. Estabas tan sola, por eso me acerqué. Cuando me miras así, yo no sé qué decir. Cuando no queda nada que decir. Hoy te vi y no lo pude creer. Estabas tan sola, por eso me acerqué. Cuando me miras así, yo no sé qué decir. Cuando no queda nada que decir.